Noches en la hoguera. Te defiende. Te besa. Enciende el fuego. Calienta al alma. Disfruta el viaje. Y despierta al corazón de este universo paralelo. Superior. Irene Arranz en las ondas. Seguimos con Boris Brecha en este segundo programa de temporada. ¿Qué decir? Su música nos lleva a otro lugar, aeroespacial. Poesía electrónica en las ondas. Esta vez nos acompaña otra voz. Aparte de la de una servidora. Tony López, terrorífico poeta del misterio, del suspense. Una profunda voz que hacia otro lugar te llevará. este poema electrónico de fusión, y plena inspiración. A dos manos, de dos almas, y poema a dos voces, creado conjuntamente y como en un juego de palabras y sentimientos. Hacia otra dimensión. Si escuchas, te podremos acercar a ese sentimiento universal. Donde todo es posible. Quinta dimensión. ¿Existe? ¿Existe o no existe? ¿Y en qué consiste? Déjate llevar y lo descubrirás. Es un sentimiento universal, una puerta abierta, pues algo terrenal, una fe, una creencia y poco más. ¿Planeta tiene algo que ver con todo esto? ¿O solo es una ventana al universo? De esto se habla en Noches en la Hoguera. Una puerta hacia otra dimensión. La música de Boris Brecha, Minimal Techno, nos hace meternos en una burbuja de trance psicodélico que inspira a mecernos y dejarnos llevar por estas ideas u otras más en las que tú solito o tú solita, si quieres, te puedes embarcar. Te aconsejo que escuches atentamente, que cierres los ojos, que te sientes cómodamente. Que incluso converses con esto que vas a escuchar. Si andas por Londres, el 14 de octubre lo podrás ver, bailar, sentir. A este productor de música electrónica, Boris Brecha. Si por casualidad estás en Alemania, en Múnich, el 30 de septiembre, ya lejos, te aconsejo que te quedes aquí. Este rato. Porque ya comienza. Noches en la hoguera. Hacia otra dimensión. Porque ya sabes de qué va esto. ¿De qué va esto? Lo sabemos, sabemos. Lo sabes. ¿Cuál es el motivo de este viaje? A través del tiempo, a través de tantos cuerpos. No olvides este sueño por el que te llevo. Solo un experimento. Y cada vez un intento nuevo. Abre los ojos dentro del sueño. Y el planeta, como condicionante o como condición, despierta. Preguntas. Buscando respuestas. Mente inquieta, sumergiéndonos en el plano sideral. Despierta. Sumérgete. Hacia el viaje de las voces, en el dialecto del cristal. Donde se desvanecen hastias sensaciones. Carga emocional al paso del sendero. Burbujas de saber que explotan aletargadas por la incoherencia del ser o no ser y falsas alabanzas. Despierta. Que el alma es estratosférica. El caos nace de la elocuencia. Despierta. Que nuestro corazón es el equilibrio del presente, como el núcleo de esta tierra. Un cuento sin ciencia. Despierta, tu mente es universal. Lacayos del cielo, pasto de la pasión y la creencia. Despierta, para no regresar a este invento humano en el que nos han querido colocar. Y no olvides este sueño por el que te llevo casi sin quererlo. Endless. Despiértame. Sueño eterno. Sin fronteras. Siente el arrullo del planeta. El cosmos abre tu mente. Siente cómo despiertas. La caricia de la sed llama a tu puerta. El latido de las voces moja tu piel, que se retuerce al sol del derrame de la miel. Liban las pasiones sin saber dónde, sin saber por qué. Despierta dentro del sueño y lejos del espejo. Sueña a tu antojo. Espejo universal donde solo se ve tu propio reflejo en el cuerpo de los demás. Siente el placer que domina los sentidos. Despierta un poco si quieres. La vista al cielo. El tacto al cuerpo. Y mira con el rabillo del ojo. El reflejo único de ti misma. De ti mismo. Cabalga en el aroma. En tantos cuerpos sin destino. De tu boca y mi boca. Despierta y mira cómo quedó tu vida. ¿Lo has oído? Es el número 5. Despierta y observa cuál es la meta. Ruge la plegaria. Esta es tu oración. El planeta es camino. A piel envuelta en llamas. Tu cuerpo, herramienta. Y yo seré tu alma. Y este espejo, tu destino. Sueña, despierta. Porque en tu sueño despierto sigo yo. Despierto sigo en tu ser. Así que despierta y camina hacia tu destino. Porque lo sabemos. Lo sabes, engánchate conmigo a la dimensión etérea y a la vez terrenal de número 5, donde todo sueño es cumplido y tú, proyecto de un cuento sin terminar. Despierta o sueño. Y no mires hacia la eternidad, sin fe ni creencia, solo con la certeza de tu propio despertar. Despiértame. la quinta dimensión. Una vez que has entrado, es imposible volver. Recuerda, en tu emisora favorita, Noches en la Hoguera te hace conocer el subgénero del house. Por excelencia, excelencia, excelencia, excelencia, excelencia. Deep House. Originado en la década de 1980 en Estados Unidos. Donde inicialmente se combinaron elementos del Chicago House con el jazz funk de los años 80. Y toques del soul music. Como podéis comprobar, este estilo de música house está caracterizada por tener un sonido suave y sensual, cálido, envolvente y bailable a la vez. Como el house, cuenta con efectos ambientales como el reverb y el delay. Este estilo de música ofrece una mayor sensación acústica. Este estilo subió su popularidad hasta la actualidad gracias a los éxitos How Deep Is Your Love del DJ Calvin Harris y Alone de Marcy Mayer. Armand Van Helden será quien nos acompañe esta vez. Ana Belén Anglum también participa. Como productora de Deep House. Con las voces de Emma Ryder e una servidora. Y el poema electrónico a escuchar es una conversación muy poco usual. El mundo pagano y el mundo mundano. En conversación sexual, mística y espacial. Déjate transportar. Haz el amor con lo mundano. A través de tu cerebro pagano. Déjate transportar. Noches en la hoguera, te lo pone en bandeja. Recuerda tomarte tu copita de coñac. De coñac. Para inducirte a la siguiente poesía, sonora y espacial, sonora y auténticamente. original. Porque ya comienza. Noches en la hoguera. Y sin poder mentir. Cero y uno. Algoritmo universal. Uno y dos. Al revés de Dios. Es par. El poema hecho. Cero signo. Uno y tres. Solo hay que saber escuchar con nuestro oído universal. El cero. Yo diciendo. La izquierda de Dios. Tú. Sintiendo. Dios va, Dios supone. A la izquierda, mi amor. Dios. Nuestra conexión. Eres. Sin ser. En mi interior. Un planeta en evolución. Y aún por ver. La cuestión de mi torpe corazón. sobre el yo, vamos a hablar. ¿De verdad? Corazones mundanos en cuerpos paganos. Libertad. La intuición. Electricidad. La sospecha. Ignorar. Que no sé negar. Telepatía. Sensual, sensual, sensual, sensual, sensual, sensual, sensual, sensual. Visceral. Mental. La serpiente. Lo que la serpiente decía. Soy bruja en cacería. Esencia de serpiente que recorre el pie. Esencia de serpiente que te hace entender. Me gusta tu historia, me conmueve. Que tú eres animal, instinto, visceral. La mente ya puede pensar. Habla el poema. Habla la ciencia. Para contar nuestra realidad. Le pone voz. Y libertad. Libertad. Libertad. Significa autosuficiente, creencia, religión. Cortando de raíz aquel mundo pagano, aquellas creencias mundanas, aquel encuentro con el planeta. Expresión. Entre tú y yo. Yo creo. Que alguna vez. Nos podremos entender. Cuando nuestras almas. Entiendan. Y vuelvan a conversar a través de ella. ¿Recuerdas? Lurra. Sí, recuerdo. Lurra. Yo evito decir la palabra no. Yo evito decir la palabra sí. Aunque yo no te evito. Aún sintiéndome así. Un paseo, ¿no? Entre los árboles. A la luz del mar. Por el arrecife. Con mi pie. Un árbol sin luz. Si lo puedes imaginar. No puedes imaginarlo. Imagina. Porque una cima se mira abajo arriba. Para ver la luz de la salida. Sombra. Al árbol de mi cabeza. la corteza del avellano. Te está esperando. Y yo escuchando. Corteza de avellano que se quiere romper con tus manos. La corteza está rota. Agrietada por mi edad temprana. Agrietame. Entra en mí. ¿Ahora? Sí. Siente. Tal vez le diga a la mano. A través de mi corazón latiendo. La verdad es que mi mente me dice. Ánimo valiente. En algún lugar, solo fuimos dos. Extraño, desconocido, en un mundo pagano, disfrutando de lo mundano, de la única compañía universal, compartiendo el mundo original, ancestral, rompiendo cortezas para crear cortezas nuevas. Aros de vida en tu sonrisa. Eclipse al nacer juntas. Ay, mi amor. Juntando el anillo de la luz. Tal vez. Esperando al sol. Para desaparecer. O hacer fuerte. Esta situación. Entre tú y yo. La acción. Estás extraño. Tú aroma. ¿Y lo que me gusta tu sonrisa? Tú semilla. Sí, tu sonrisa. Tu alegría. Digo, escribo. Y vuelvo a decir mi sonrisa. La brinda como un espejo. Lo mundano y lo pagano en conversación. Cuando se junta la luna y el sol. Y ahora busca, entre todos los recuerdos, aquel momento que te llenó tanto el cuerpo. De calidad, sensaciones. Ahora os dejo con Armen Mira. un rato de melodía. Noches en la hoguera se despide con un bonito beso.